Hola, buen día, Frutti, Pepe Frutti, bueno, y buen día para toda la cadena de Farco. Bueno, la situación, como decías, sí es grave. Ha caído 236 milímetros en un arco de dos días. Esto hace que desde 1954 no teníamos esta cantidad de volumen de agua, lo que provocó la inundación literal de Comodoro Rivadavia y obligó a generar prácticamente en todos los barrios centros de asistencia. Es más, se inundó un centro de asistencia a la gente que está que se le ha inundado la casa, pero esto no alcanza para paliar toda esta situación global que vive Comodoro Rivadavia. Roberto, ¿cuántos evacuados hay? Estamos manejando una cifra entre un arco de 200 y 300 evacuados, y esto, la información es variable porque en cadena nacional, en los medios hegemónicos, se habla de 400, pero acá nosotros tenemos cifra de 200. Y esto tiene que ver mucho con que el mismo Estado la situación lo supera. ¿Sí? Ayer lo dijo el intendente por medios televisivos también, ¿no? Nosotros estamos esperando que pare la lluvia. ¿Sí? ¿En este momento está lloviendo? En este momento lo que hay, en este momento llueve, pero muy fino, y después se genera lo que es un frente de tormenta, y esto nos hace generar una tensa calma en estos momentos a la población. O sea, el cuadro de pronóstico es que va a mejorar esta situación hasta el día sábado recién, hasta mañana, ¿sí? Bien. Roberto, ¿la ayuda, todo lo que se necesita en este tipo de emergencias está garantizado? Está garantizado, por un lado, por la misma población, porque se está ayudando bastante a través de las redes sociales, que, como te decía ayer, funcionaron a la perfección, fue lo más relevante de esto, los medios de comunicación masivos y también la creación de un fondo de asistencia a la emergencia climática que lanzó el gobernador Mario de las Neves por 120 días. ¿Sí? Bien. Entonces esto va a aliviar un poco la situación, pero el tema de la reconstrucción de la ciudad, como decía el intendente, hay que volver a fundar esta ciudad porque está destrozada, va a durar bastantes meses. ¿Sí? Primero hay que hacer una evaluación, como te decía ayer, una evaluación integral de daños, que todavía, pensando en la tormenta que viene, no se ha podido hacer, porque al llover permanentemente no hay todavía, pensando en esta evaluación de daños totales. Bien. Bueno, Roberto, te mandamos un abrazo, toda nuestra solidaridad en nombre de la red de Farco para este momento que está pasando la ciudad de Comodoro Rivadavia, ¿eh? No, gracias a ustedes y gracias a los medios nacionales, bueno, que nos han llamado durante ayer todo el día. Estuvimos de las 8 de la mañana prácticamente hasta el mediodía recibiendo comunicación con radios comunitarias nucleadas en esta red de Farco. ¿Eh?